noche triste en la celda, de llantos ahogado al recibir la noticia que está enferma mamá. Me gustaría estar con ella y poder acompañarla, por momentos abrazarla dándole un poco de paz. A medida que pasa el tiempo, la enfermedad fue empeorando, los médicos tuvieron que internarla, ya no me puede visitar. Y yo por un error, este regalo compensando, de rodillas Dios implorando, que se sane mamá. Y yo por un error, entre regalos pensando, con una foto tuya en la mano, no me la quiera llevar. Yo me arrepiento por hacerla sufrir, yo me arrepiento por hacerla llorar, y por la angustia que le hice pasar, desde el momento que perdí mi libertad. Solo me queda ponerme a rezar, y soñar respeto y que la puedo abrazar. Nunca lloré tanto la libertad, para estar al lado de mamá. Para vos. Espero noticias de mi madre y recibo un llamado con la peor de las noticias. Y estallo en un llanto, ya no tengo a mi madre y me invaden recuerdos de cuando estaba en libertad. Me queda el remordimiento de no poder acompañarla, de no poder abrazarla. Yo que descanse en paz. Yo me arrepiento por hacerla sufrir, yo me arrepiento por hacerla llorar, y por la angustia que le hice pasar, desde el momento que perdí mi libertad. Solo me queda ponerme a rezar, y soñar respeto que la puedo abrazar. Nunca añoré tanto la libertad, para estar al lado de mamá. Silva, brava.